solo minutos me arrancaste de mi ser. No sabes cómo me duele el llanto de su voz. Siento que ya voy a enloquecer. 9 meses estuve yo esperándola nacer. Y en solo minutos la arrancaste de mi ser. No sabes cómo me duele el llanto. Siento que me voy a enloquecer. Parte de Yerba Brava. Angelito, préstame tus alas. Te juro que muy bien las cuidaré. Es para llegar más pronto al cielo. Solo minutos me arrancaste de mi ser. No sabes cómo me duele el llanto de su voz. Siento que ya voy a enloquecer. 9 meses estuve yo esperándola nacer. Y en solo minutos me arrancaste de mi ser. No sabes cómo me duele el llanto. Siento que me voy a enloquecer. Extraño, bebé.